Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos una semana más en Aquí la voz de Europa. La cumbre del clima que se está celebrando en Madrid nos vuelve a recordar lo que hay detrás de la agenda de los globalistas. Una agenda que tiene muchos tentáculos, ya sea políticos, económicos o ideológicos. El objetivo final es la implantación de un gobierno mundial dirigido por el poder económico y financiero privados para que estos se queden con todas las riquezas del mundo. Para lograrlo, poco a poco nos van envenenando con ideologías como el izquierdismo, el cosmopolitismo, el antirracismo o el liberalismo, y nos van acostumbrando a la idea de que nos convirtamos en ciudadanos del mundo. Un mundo único y homogéneo, sin naciones, sin fronteras, sin razas, sin religiones y con libre circulación de mercancías, personas y capitales. Todo ello con una excepción: el Estado de Israel. La agenda del calentamiento global favorece este plan globalista, pues de nuevo una parte de nuestro dinero, ya sea vía deuda o vía impuestos, irá a parar a estas grandes empresas y bancos, con la excusa de que con toda esa inyección económica podrán hacer lo que ellos llaman la transición verde, a un modelo energético más sostenible. Pero por encima de todo, lo que se consigue con esta agenda es convencer a la gente de la necesidad de un gobierno y unas instituciones supranacionales, pues un solo gobierno nacional es incapaz de hacer frente a crisis como la que provoca el supuesto calentamiento global. Pero no solo es este caso. Vemos cómo nos enfrentamos a problemas que siempre son globales. Nos hablan de crisis económica global, de terrorismo global, de pandemias globales, del problema global de la inmigración. Lo más curioso es que la mayoría de estos problemas son prefabricados de forma artificial. Son los mismos globalistas los que los provocan para tener así la excusa de poder formar su gobierno mundial. Sabemos que las últimas crisis financieras y económicas han sido provocadas por el sistema financiero internacional, por los bancos y fondos de inversión que lo forman y que son el núcleo duro del globalismo. Sabemos también que son ellos los que provocan el calentamiento global a través de la geoingeniería. Sabemos que son ellos los que financian el terrorismo internacional. Sabemos que son ellos los que provocan las pandemias globales con sus virus artificiales salidos de sus propios laboratorios. Sabemos que son ellos los que fomentan la inmigración masiva como una herramienta para destruir las fronteras y las identidades nacionales de los pueblos, pero también para usarla como una excusa para traspasar el control de las fronteras a organismos supranacionales, pues la inmigración ilegal y masiva afecta a muchas naciones a la vez. Ya demostraron cuál es su objetivo con el tema de la inmigración con el infame Pacto Global de Marrakech, suscrito por la ONU y por la Unión Europea, y que abre la puerta a una entrada masiva e infinita de inmigrantes hacia Europa. Frente a los globalistas, solo queda el nacionalismo. Frente a su dictadura global, nuestra democracia nacional. Frente a su destrucción de las patrias y de las soberanías nacionales, nosotros debemos fortalecerlas. Frente a su destrucción del individuo y de las familias y comunidades en las que éste se desarrolla, nosotros debemos hacer que éstas sean cada vez más fuertes. Solo así podremos vencer a estos psicópatas globalistas. Aquí aquí la voz de Europa. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, amigos, pues tras esta introducción empezamos el debate de Aquí la Voz de Europa de esta semana. Yo soy Miguel Blasco, ya me conocéis, y esta semana me acompaña, como en otras ocasiones, Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué tal? Hola Miguel, muy buenas tardes, un saludo a todos nuestros oyentes desde aquí de Valencia. Y esta semana nuestra invitada al debate es Alba Lovera. Alba, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Miguel, compañeros de Aquí la Voz de Europa y a nuestra querida audiencia. Todo muy bien, gracias. Y gracias también por invitarme una semana más al programa. Gracias a ti Alba por acompañarnos. Bueno, esta semana estamos viendo una serie de casos de corrupción que afectan a la izquierda, sobre todo a la izquierda, al PSOE, a Podemos y a los independentistas. Pero no sé si vosotros, Alba y Vicente, veis mucho la televisión. Yo desde luego la veo entre poco y nada. Pero la sensación que me da es que estos casos están pasando prácticamente de puntillas por los principales medios de comunicación. Es llamativo, sobre todo cuando los comparamos con, en su momento, los casos de corrupción del Partido Popular, el caso Gürtel, el caso Bárcenas, y luego casos que eran absolutamente ridículos, como el de Rita Barberá y otros, pero que estaban constantemente en los medios de comunicación creando un caldo de cultivo ideológico. En cambio, vemos que esta semana todo lo que está saliendo de Podemos, que ahora lo analizaremos con un poco más de detenimiento, están saliendo acusaciones bastante graves de pagos en B, de contratos a dedo, de pucherazos electrónicos, de mentiras, de destrucción de discos duros, de despidos improcedentes y, bueno, una serie de acusaciones bastante graves que se suma a esa escolta, ex escolta de Irene Montero, también despedida de una forma bastante irregular, pero que, como digo, pues parece que la izquierda tiene bula para estas cosas y que se va bastante de rosita. No sé vosotros qué opinión tenéis y por qué creéis que pasa esto. Pues mira, Miguel, yo pienso exactamente como tú. Quiero decirte, es efectivamente una aureola de que todo lo que de aquí, sobre todo aquí en España, porque como la derecha ganó la guerra, ganamos la guerra civil, entonces hay como un complejo que se ha ido arrastrando desde la posguerra a Alianza Popular, al Partido Popular, el CDS, eso en el CDS se notaba mucho, les dio por legalizar al Partido Comunista de España. Yo creo que merced a ese complejo que ha tenido siempre nuestra derecha de no poner los puntos sobre las is y llamar a las cosas por su nombre, y lo venimos arrastrando hasta ahora. Lo digo porque liando Libertad Digital abundaba en que es cierto que la derecha podía hacer de este caso, de lo que ha ocurrido ahora con Podemos, meter el dedo en la llaga y hacer sangrar al enemigo, y no lo hace. Pero no lo hace la derecha y no lo hacen los medios porque, como he comentado antes, para mí esta izquierda tiene un bulo de que una aureola por encima de que todo lo que hace está bien y todo lo que hace la derecha está mal. Y además está, de hecho, de esta sociedad que ha promovido mediante estos políticos que han ganado las elecciones, la memoria histórica, esta ley, la ley de violencia de género y tal, yo creo que va todo arreglo a estas cosas. Da igual lo que haga la izquierda, si lo que propone es estúpido como la ley de memoria histórica o lo que propone es abiertamente ilegal como la ley de violencia de género, no pasa nada. Hasta he oído que Alfonso Guerra ha dicho que el Constitucional tuvo que tragar con esto de la ley de violencia de género, que era infumable, era algo que era verdaderamente ilegal. Pues algo pasa y los medios de información de este país se encargan siempre de correr ese túpido velo por encima de toda la porquería de la izquierda, izquierda que, recordemos a nuestros oyentes, se postuló, estos de Podemos se postularon como a un partido que surgía a la izquierda del podrido y corrupto PSOE, etcétera, etcétera, que pactaba con el PP, que hacían lo que querían en la política española y nosotros venimos a salvar, etcétera, etcétera. Ahí ese empujón que tuvo en aquellas primeras elecciones y ya te digo, hablando siempre de sí mismos como aquellos que venían a salvar a la izquierda española de ese batiburrillo centro social que estaba surgiendo con estos pactos que siempre han hecho el PP y el PSOE como turnismo de partidos. Bueno, así nos los pusieron, así nos dieron esa pildorita de Podemos. Pues vamos, que se les ha caído el teatro, no sé lo que pensará Alba, pero vamos, el telón ha caído y se les está viendo el culo al aire. Pues sí, es que creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Se están viendo las cosas. Habéis comentado que no se ha mencionado en los medios apenas. Bueno, yo no suelo ver mucho la televisión, pero considero que no hay que sorprenderse tampoco. La gran mayoría de los medios de comunicación, lo que vemos desde que lo estudiamos en la universidad, no directamente, claro, son negocio. Y como tal, guardan un público concreto que los consumen. El domingo por la noche, precisamente, hablaron del libro Comprando Periodistas, de Udo Scott, que explicaba cómo quien tiene el dinero tiene el poder y que quien controla la información controla la población. Es algo que yo personalmente he dicho un montón de veces. Y cada medio de comunicación tiene su público específico, muy bien estudiado y mantenido con la información que piden, prácticamente con lo que quieren oír, lo que les suscita, lo que apela a las emociones. Que de la izquierda no dicen nada, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro. ¿Quién pone el dinero? A ellos tienen que obedecer. Maldita sea, es que un ejemplo lo tenemos con al menos una persona que colabora de vez en cuando en Aquí la Voz de Europa. Estoy hablando ya a rasgos generales. Hay sitios más objetivos que otros, yo no quiero señalizar a nadie, pero ya creo que con el libro que he mencionado se dan suficientes pistas. En el caso, por ejemplo, que se comentaba de cómo el abogado de Podemos desvela que la cúpula cobraba sobresueldos de 600 euros en A y otros 300 en B, pues sí, le han acusado de acoso en ciertos periódicos, de acoso sexual y laboral, claro. Un acoso sexual que, según tengo entendido y comentan en otros medios oficiales, ni siquiera ha sido denunciado en los tribunales por la supuesta acosada. También creo que Podemos fue uno de los partidarios por solicitar la despedida de Rajoy por la financiación B del partido, si no me falla la memoria. Y bueno, perdonadme que me estoy extendiendo. En resumen, no existe ningún expediente por acoso de momento, según informan, pues, por ejemplo, fuentes como El Confidencial. Y creo que tal y como están las cosas respecto a este tema, como bien ha explicado también el compañero aquí presente, es un tema en auge y que está malamente explotado. Podemos intuir qué hay detrás de ello. Has hablado, Alba, de los medios de comunicación, de quién los controla. Yo creo que esto está bastante en relación de por qué los casos de corrupción, en unos casos, pues se exageran hasta el infinito y en otros casos se tapan. Para esto tenemos que entender quién está detrás de los medios de comunicación y qué proyecto tienen en mente. Los medios de comunicación están en manos de los globalistas, de estos bancos, de esta alta empresa, de esta alta banca y de estos fondos de inversión que son los que están detrás del proyecto de la globalización. ¿Y qué ideología les interesa a ellos promocionar? ¿Cuál es la ideología que para ellos es más útil a la hora de socavar una nación, a la hora de destruir la soberanía de una nación, a la hora de destruir la identidad de un pueblo, de una nación? Pues la ideología sería lo que nosotros llamamos la izquierda globalista, no la izquierda clásica que buscaba realmente mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Esa izquierda no, sino esta neoizquierda globalista que nos impone esta ingeniería social, que odia las patrias, que odia las fronteras, y por eso estos globalistas fomentan este tipo de izquierda. Por eso no les interesa que cuando algún líder político que representa a esta izquierda es corrupto, que se sepa demasiado y que se airee demasiado, porque eso afectaría no solo a ese líder político, sino a su partido y, de rebote, a su ideología. Y entonces esta izquierda globalista estaría peor vista por la población y sería menos útil a los globalistas. Entonces, por eso las corrupciones de la izquierda, muy en especial las del PSOE, que es el partido masónico por excelencia, el partido 100% del sistema que hay en España, se tapan todo lo que se puede, mientras que las corrupciones de la derecha, y eso que la derecha del PP es igual de traidora que la izquierda, es igual de globalista, pero aún así, en la mentalidad colectiva de la gente, el PP representa una idea de patria, una idea de familia, una idea de orden social que, repito, el PP no representa a la hora de la verdad, pero sí que es cierto que en la mentalidad colectiva sí la representa. Por eso, cuando las corrupciones son de un partido que podríamos englobar en la derecha nacional, sí que se le da tanta importancia y tanto bombo. Aparte que en su momento, por supuesto, el PP, cuando estaba negociando con los globalistas el rescate de España, pues me imagino que todos estos casos de corrupción se utilizaban para ablandar un poco, entre comillas, al PP en las negociaciones. Pero yo creo que, sobre todo, los tiros van por ahí, porque interesa promocionar a esta izquierda antipatria y antinación y no interesa que se les saque demasiados casos de corrupción. Esa es mi opinión. Bueno, y pues, además... ¡Uy, mil perdones! Nada, calla, no te disculpes, mujer. Di lo que quieras. Entre yo, no te preocupes. Dilo. Bueno, me vienen dos comentarios sobre lo que ha expuesto Miguel. Es como la noticia que ha dado la vuelta a los medios en la que el PSOE dice que hay que normalizar que existan en España otras naciones distintas a la española. Yo personalmente muchas veces pienso que las cosas que expresa ni él mismo las cree y que esto puede ser un ejemplo de ello. Pienso también que queda muy patente que su ambición por permanecer en el cargo es incluso superior a sus escrúpulos, sin causarle rubor alguno. Muchos de nuestros políticos son o serían capaces de vender su alma al diablo con tal de estirar su tiempo en el disfrute de sus privilegios. El problema es que, como bien comentas, Miguel, los ciudadanos vamos en ese lote. No sé si sería un castigo justo para todos nosotros por no tomarnos en serio el dejar de guardar silencio ante estas situaciones o por no expulsarles del poder. Después de todo lo que hemos vivido con Felipe González, con Zapatero y demás, continuar por el mismo camino no parece una solución muy acertada. Dividir España no es una quimera, es una obsesión actualmente que poco a poco va logrando, millándose en el pensamiento social. Lo que está claro es que cada acto de este calibre o similar siempre esconden intereses económicos de las mismas marionetas de siempre. Seguro, por eso como el PSOE es el partido que tiene que liderar esta segunda transición que nos va a balcanizar todavía más que la primera, pues lo están protegiendo. Por eso cuando sale el caso de los ERES, a pesar de la gravedad, 680 millones desaparecidos, pues el caso inmediatamente desaparece de los medios de comunicación e incluso aquellos que han sido condenados a varios años de cárcel, la audiencia les mantiene libres, no entran en la cárcel. Por eso cuando el presidente valenciano del PSOE, Ximo Puig, le da a su propia familia 850.000 euros en subvenciones, no pasa absolutamente nada. Por eso cuando el sindicato del PSOE, la UGT, también se le acusa ahora de hacer desaparecer 40 millones de euros con facturas falsas, también parece que el caso se tapa. ¿Y por qué se hace? Pues por esto precisamente, porque el PSOE es el partido del globalismo en España, es el partido al que se le ha dado la orden y el poder de acabar de cargarse España, y por eso lo están protegiendo, es así de fácil. Mira, yo no pienso solo eso, sino que además, si así como la derecha no quiere hacer llaga, no quiere hacer leña del árbol caído, meter el dedo en la llaga, como he dicho antes nosotros, yo creo que sí debemos hacerlo. Vamos a ver, los pucherazos, los contratos a dedo, los sobresueldos que están saliendo a la luz al respecto de lo que ha ocurrido con el tal Calvente, están ahí, o sea, es algo que existe, por mucho que lo tapen. Quiero decir, ¿en qué diferencia hay cuando nos ponían a Podemos como la alternativa pura y dura de la izquierda española, los que iban a regenerar la política social y laboral de España y tal, además del chalet que se ha metido el tío entre pecho y espalda, que a saber si no ha salido de estas cosas y de estos dineros? ¿Qué diferencia hay entonces con el PSOE? con este Felipe González que vive a cuerpo de rey y salen fotos de él en los yates, de todo lo que ha amasado. Amasado, yo recuerdo que, lo digo siempre, que Felipe González era un simple abogado del partido, que no había trabajado nunca, sino era como abogado del partido. Llega a la presidencia del gobierno español y, bueno, una vez se jubila, el tío sale en yates acompañado por una u otra señora. Todo el mundo sabe que tiene acciones en hoteles en Marruecos, en la República Dominicana. ¿Y de dónde salen todas estas cosas de los de la izquierda progresista que va a acabar con el paro en España? Como os digo, que estaban postulándonos a Podemos cuando nos lo sacaron a la palestra con el señor Pablete Iglesias, el del chaletaco, pues nada, no tiene nada que ocultar. Es exactamente igual que el partido que ellos decían que iban a sustituir, PSOE, con sus casos Filesa, Malesa, Time Sport, etcétera. Hablan, de, en este caso, de la Filesa de Podemos. Pues vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Qué era Filesa, Malesa y Time Sport? Pues un entramado de empresas por el cual el chorreo de dinero público iba a parar a los bolsillos de aquellos que le hacían favores al PSOE, o el PSOE necesitaba o pagaba esos favores a base de, pues ese, de ese dinero negro desviado de nuestros fondos públicos. Sobre todo con el tema, surgieron con el tema de lo de la OTAN y la intención de cambiar toda la propaganda política del PSOE, OTAN no, revolverla y hacer ver a la población española que deberían votar sí, porque pues eso, porque alguien de arriba que manda por encima de los gobiernos, les decía que había, votar, que había que votar que sí. Y así lo hicimos y así entramos en la OTAN. O sea que todo eso ha salido de una corruptela dentro de un partido. Y ya os digo, este Podemos, bueno, eso, venían a regenerar la política de izquierdas, y lo que han hecho, pues es como todos los partidos del sistema que surgen una y otra vez dentro del sistema del régimen del 78, meter la mano. Viven de meter la mano. Total, que como ha dicho antes, ha comentado antes Álvaro Vera, este tal Calvente era un acosador de la sombra hasta que tapa el despilfarro. ¿Qué pasa? Que mientras no hubiera tapado el despilfarro, no hubiéramos sabido que esta persona era un acosador de sus compañeros de trabajo. Todo se reduce a eso. Como ha sacado el despilfarro, pues hay que acabar con él. Pues denuncien, señores, denuncien. A ver si es verdad que salen los papeles y es verdad que nos enteramos de todo. Pero no, estos tienen miedo, porque en ello les va el dejar de ser lo que son, dejar de ser las cabezas de partido, dejar de estar figurando, dejar de cobrar de y dejar de vivir de, que es en lo que están todos los políticos del régimen del 78. Y Podemos, por muy a la izquierda que nos lo quieran colocar a él y al rejoncito que se ha ido ahora con la Carmena a buscarse las migas al plato en otro partido, vienen a lo mismo. Meten la mano y viven de meter la mano, y sus partidos subsisten a base de meter la mano. Recuerdo, pucherazos, contratos a dedo, sobresueldos, pues lo que ellos han criticado siempre que ha hecho el PSOE y que ha hecho el PP, con la Gürtel y otras tramas que han salido de un lado y con las tramas que han salido del PSOE. Si no hay más, son uno más. Sí, perdona, ha sido un saqueo, es el sistema en su conjunto, son 40 años de saqueo continuo, que yo no entiendo cómo el pueblo español esto lo está soportando. Ha sido el saqueo, de las cajas de ahorros, que luego nos tocó pagarlo con nuestro dinero para entregárselas regaladas a los bancos privados. Ha sido el saqueo continuo en los sobrecostes en los contratos públicos, el saqueo de las privatizaciones, que prácticamente se regaló empresas públicas que eran de todos, que tenían un valor altísimo y que se les entregó regaladas a estas multinacionales privadas. El saqueo de las privatizaciones, el próximo saqueo que nos viene ahora con todo el rollo de las energías renovables, del cambio climático y de la energía verde, el saqueo de los impuestos, el saqueo de la deuda, que estamos endeudados hasta el infinito y estamos esclavizados a esta banca internacional de por vida. De verdad, si alguien sigue diciendo que estamos viviendo y que estos han sido los mejores 40 años de nuestra historia, que se lo haga mirar, porque realmente tiene un problema. Iba a comentar que efectivamente viven de meter mano, y nosotros estamos esclavizados. Viven a costa del sudor de los esfuerzos. Como dicen en las últimas noticias, que el gobierno comienza a retirar las concertinas en la valla de Ceuta. Y a vista de pájaro, lo primero que me viene a la mente, no sé si se me permite ser espontánea, es que esta noticia está estrechamente relacionada con unas declaraciones públicas que realizó hace poco Matteo Salvini, en las cuales afirmaba que Soros quería y quiere, porque sigue teniendo el mismo deseo, llenar Europa de inmigrantes, según sus palabras, porque le gustan los esclavos. Esto ya lleva vaticinándose desde la reunión de Pedro Sánchez con él, con George Soros me refiero, porque fue en ese punto, quizá fuese mera casualidad, esto ya lo dejamos a la opinión de la audiencia, o a la vuestra, claro, cuando Pedro Sánchez aceptó los barcos de Aquarius y el Open Arms. Voy a ser breve, no es la primera vez que se acusan a las ONGs de ser las responsables del tráfico ilegal de humanos que actualmente existe en Europa. Me remito otra vez a Matteo Salvini, declaraciones públicas. Yendo más allá de una invasión cultural como hipótesis, por decirlo así, en el fondo creo que estamos asistiendo al inicio de un programa de control social en el cual juegan con nuestras emociones y los pocos recursos que se nos brindan, porque recursos hay, pero no para todos por igual, creo yo. Ya se encargan ciertas esferas de, volviendo de nuevo a lo anteriormente mencionado, meter mano y vivir de meter mano. Sí, yo quería comentar brevemente. Sí, Vicente, enseguida te paso la palabra. Ya ha comentado antes Alba el tema de esta reforma de la Constitución, de este PSOE que quiere hacernos creer que en España existen muchas naciones aparte de la nación española. Y bueno, brevemente, pues esta idea a fuerza la siguen dejando caer. Es un goteo continuo para que vayamos acostumbrándonos a las reformas que tiene el sistema preparados para España en los próximos años. Vemos como Miquel Iceta, el líder del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, ha dicho que en España hay 8 naciones, que él las ha contado. Aquí el señor Miquel Iceta acaba de descubrir que en España hay 8 naciones, que parece una tontería, parece que sea algo hasta gracioso, pero desde luego que no lo es. Nos están colando esta reforma de la Constitución, que será todavía peor de lo que hemos tenido ahora y que será lo contrario de lo que nos dicen, impulsará todavía más el separatismo. Y también hemos visto cómo la persona que el PSOE tiene en la región vasca negociando el Estatuto Vasco, un tal Alberto López Basaguren, acaba de decir que hay que integrar con naturalidad el uso del término nación por quienes lo consideren necesario, porque según él esto lo avala el propio Consejo de Europa. Es decir, que la propia Unión Europea nos está diciendo, este señor del PSOE avalaría la inclusión de la palabra nación en las próximas reformas de estatutos que el PSOE y sus aliados nos están preparando. Estamos, como dije la semana pasada, repitiendo la historia de Zapatero. Aquello ya vimos que acabó muy mal y desde luego que si juntamos una crisis territorial con una crisis económica y una crisis de inmigración, como acaba de decir Alba ahora, que acaban de retirar las concertinas en Ceuta, y me imagino que en Melilla harán lo mismo, podemos tener más crisis de inmigración, más inmigrantes enviados por el señor Soros, y desde luego que España se dirige a una situación que yo creo que la mayoría del pueblo español no acaba de ser consciente de la que se le viene encima. Vicente. Bueno, yo quisiera simplemente cerrar un poco el capítulo de este tema anterior que hemos tratado, de la economía, de cómo funcionan los partidos, de la corrupción imperante en todos los partidos. Bueno, que sepáis, quiero que nuestros oyentes sean conscientes de todo esto que estamos hablando, que estos 40 años han servido únicamente para que medren los mandamases de los partidos políticos, porque muchas veces el militante de a pie se traga todo lo que le cuentan y nada más, y el que acaba viviendo del cuento es el de arriba, es el figurón. Estos son una manada de apesebraos que llevan 40 años metiendo la mano, convirtiendo las cajas de ahorro, haciendo en ellas los que les ha dado la gana, nombrando a los consejos de administración, después de salir del gobierno, viviendo en las empresas que han vendido a precio de chatarra a las multinacionales extranjeras que nos están chupando la sangre, que acabamos pagando todos ese recibito de luz que el señor Pedro Sánchez criticaba que Rajoy subió un 8 y pico% y él nos acaba de subir casi otro 8% para pagar no sé qué, porque tenemos un déficit de 2 billones de euros, señores. Y estos tíos siguen metiendo mano y siguen robando. Todos estos pucherazos, todos los contratos a dedo, todos los sobresueldos, toda la mierda que vive y pulula, todos estos corruptos, todos estos amiguetes, todos estos familiares, como en Valencia, 4 millones han desaparecido de la AMT y nadie sabe dónde están, se han ido a una cuenta de Corea y no ha caído, no ha rodado ninguna cabeza, de momento. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues entre que la prensa lo tapa y la gente que no verdaderamente no ahonda y no se preocupa por estas cosas, al final la dejación nos va a hacer que perezcamos. Este país se tiene que salvar. Esta nación no puede vivir con políticos de este caletre. Esta piara de políticos que manda en España, tenemos que sacarla de una vez y además de una patada en el culo. Tenemos que ser conscientes de esto. Todos vienen a robar y a medrar. Y al respecto de lo que estabas comentando, las 8 naciones, yo también las veo. Yo veo un reino de Navarra, antiguo. Estoy hablando de la historia de España. Un reino de Navarra, un reino de León, un reino de Asturias, un reino de Valencia. Señor Iceta, ¿dónde está el Principado de Barcelona? Señor Iceta, usted que se quiere independizar. Basta ya de meternos milongas. Que ustedes, con la ignorancia de la gente, lo único que hacen es soltar sus panfletos y sus mentiras, y al final todo este castillo de naipes está posado sobre un plato de natillas, señor Iceta. Ustedes no tienen fondo histórico y usted no tiene vergüenza cuando habla de 8 naciones en España. España es una, España es grande y España es libre, y no es precisamente gracias a ustedes, Partido Socialista Obrero Español, que ya promovieron nuestra guerra civil allá por el año 34 con el golpe de Asturias, señor Iceta. Todos los socialistas, el Partido Socialista debía de ser directamente ilegalizado, exactamente igual que los independentistas, pero no solo porque atentan contra la integridad de mi nación, sino, señor, simplemente por salubridad nacional, porque tienen ustedes tanta mierda en la mochila que alguna vez deberemos destaparlo y que acabe de oler y que ustedes se acaben hundiendo en esa propia mierda que llevan en su mochila, señor Iceta. Iceta, todos los independentistas, todos estos que viven de la mentira, todos los que medran políticamente con el robo, con la corrupción, y basan todas sus ideas políticas en mentiras preconcebidas, manipulando la historia de España, hablando de 8 naciones que hoy por hoy son inexistentes. Solo eran concebidas en una España medieval, como en una Europa medieval, con los reinos de Borgoña, del que nos viene las aspas de Borgoña en la bandera española. Y otras cosas por el estilo, que el señor Iceta simplemente, pues eso, manipula a su conveniencia. Señor Iceta, ustedes no han sido nunca jamás independientes de España. Y alguien tendrá que decírselo. El único, lo repito una y mil veces, porque aquello sí era un señor que se plantaba y decía las cosas como las tenía que decir. Don Blas Piñar lo decía en el Congreso de los Diputados, que y de aquellos polvos vienen estos lodos. Señor Iceta, usted simplemente debían pegarle una ducha de descontaminación y pegarle una patada en el culo y mandarlo a su casa a ver de qué vive usted, si es capaz de vivir de algo que no sea la política, señor Iceta. Es usted un sinvergüenza. Todos los que mandan en Cataluña son unos sinvergüenzas, y los que mandan en el poder central, otros sinvergüenzas por permitir que ustedes estén donde están. Pues tras esta reflexión de Vicente Estarelles, hacemos una breve pausa y continuamos. ¡Hasta ahora! Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado. El desprecio de la propia tradición. El hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. vivo, que era la mia terra. Bueno, estamos aquí de vuelta de nuevo y otra de las características del actual régimen, del actual sistema, es poco a poco pues ir sacando la patita, ir sacando su auténtica cara y demostrarnos que, aunque se pongan el disfraz de demócratas, pues su democracia y su libertad de expresión es únicamente cuando piensas exactamente lo mismo que ellos. Estamos denunciando constantemente estas leyes contra el odio absolutamente surrealistas que nos recuerdan a libros como el 1984 de Orwell, una clarísima medida para callar disidentes, para que la gente que no acepta este nuevo orden mundial, que no acepta este sistema, que no acepta este tipo de sociedad, acallarla a través de multas, de amenazas, de represalias y, en última instancia, de cárcel. Y estos días hemos visto una nueva prueba de esto, ya que la fiscal del odio de Valencia, una tal Susana Gisbert, propone que el negacionismo de la violencia de género sea delito. Dice que el negacionismo de esta violencia, por supuesto, como siempre, nunca dicen exactamente qué significa negar la violencia de género. Por supuesto, aquí nadie niega que haya mujeres que lo pasen mal, que haya mujeres que están siendo agredidas. Lo que se niega es que exista esa violencia de género tal y como nos la están presentando, que simplemente se produce en una sola dirección y porque los hombres pues tienen un odio irracional por las mujeres y les pegan porque sí. Evidentemente, en eso no estamos de acuerdo. Hay muchísimos motivos por los que se produce esta violencia, que se produce no solo de hombre a mujer, sino también de mujer a hombre, de mujer a niño, de mujer a anciano, de hombre homosexual a hombre homosexual y de mujer lesbiana a mujer lesbiana. Pero esto no es lo que nos vende el sistema. Nos vende esta guerra de sexos para que no hayan familias, para que no haya uniones entre hombres y mujeres y para que no nazcan niños. Y esta fiscal del odio, que no debería ni existir la figura del fiscal del odio en un sistema supuestamente democrático, propone que sea delito no estar de acuerdo con la versión oficial de la violencia de género del sistema, exactamente igual que ya han conseguido que sea delito no estar de acuerdo con la versión oficial del holocausto. Ese holocausto que supuestamente tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial y que hay historiadores que con toda la legitimidad del mundo y que han estudiado el tema a fondo no se lo creen. Pues aún así, el sistema a estos historiadores los persigue y los encarcela. Si se llevara a cabo lo que pide esta fiscal del odio, pues me imagino que me meterían a mí mismo en la cárcel, o a Vicente, o a Alba, y a un montón de gente. Señora Susana Gisbert, usted tiene prisiones, tiene celdas para cientos de miles de personas, para millones de personas, que estamos hartos de esta ley de violencia de género, de esta persecución injusta contra los hombres. ¿De verdad Ustedes están enloqueciendo y esta locura es la que les va a llevar a perder, porque la gente está harta y ya no se cree más sus mentiras. Pienso igual que tú, Miguel. Opino que sí, que existe violencia hacia la mujer. Es cierto también que en ciertos ámbitos a una mujer se la maltrata porque se la considera inferior, y aquí no me limito únicamente al hombre blanco heterosexual español, pero considero que es absurdo, ya mi opinión como mujer, es absurdo catalogar esas agresiones como una misoginia absoluta. Ni todas las agresiones a extranjeros son por racismo o a gente LGTB por su condición sexual, que repito, las hay, por supuesto, pero creo que no hay que limitarse únicamente a eso. Por poner un ejemplo, si voy por la calle y robo un monedero a un señor y ese señor me golpea, no me está pegando porque considera que puede hacerlo dado que soy mujer. A lo mejor me pega porque está enfadado y es su única manera de defenderse, idéntica a si le robase un hombre. Que el negacionismo se condene solo hace que la ley de violencia de género sea más absurda, aún si cabe. No me parece adecuado que exista esta corriente tan radical que impide un mísero debate o investigación, incluso desde el respeto más absoluto, y que generalice de esta forma, siendo que los colectivos pertinentes son los primeros en insistir en que nunca hay que generalizar. Condenar una visión del mundo basada en la reflexión y en datos históricos o de actualidad, aun siendo, repito, respetuosa, y aquí ya incluso el negacionismo del Holocausto, me parece extremadamente radical y avasallante. Hace poco se difundió en redes el trabajo de una niña que explicó en el colegio sus motivos por los que pensaba que el Holocausto era una gran farsa, y le pusieron un 10. Y tampoco, y con esto ya termino, veo correcto que este sistema incentive o remarque de esta manera la gran importancia que tiene que una mujer esté siempre protegida y cuidada más de lo que podría necesitarlo un niño o una niña. Me da la impresión de que esta sociedad quiere dejar patente que una mujer es incluso más débil que una criatura, porque los niños en muchos aspectos son seres muy vulnerables ante el mundo. Pero bueno, esto ya es una opinión basada en algunas impresiones respecto al tema en cuestión. Yo, a lo que estáis comentando, que me parece todo muy cuerdo y muy correcto, me gustaría añadir que la violencia no tiene género. Es algo que debemos tener claro y debemos saber transmitir. No tiene género. Una persona es violenta, hombre, mujer, transexual, homosexual, lo que quieras, en el momento le pone la mano encima a otro, sin más, sin todas esas ideas preconcebidas sobre cada uno de los géneros, entre comillas, que no creo en ellos, pero hoy por hoy nuestra sociedad así los tiene. Simplemente la violencia es violencia cuando se manifiesta como tal, y da igual de quién surja. Todo lo demás, todas estas apreciaciones que nos están dejando caer por encima, toda esta ingeniería social que están creando para dividir la sociedad y sobre todo para dividir al hombre y a la mujer, para acabar con la familia, que es la base de cualquier sociedad normal en este mundo, es lo que nosotros debemos combatir. No podemos permitirlo. Y al respecto de lo de la ley de violencia de género y tal, cuando se habla de ley de violencia de género, a mí ya me violenta que hablen de ley de violencia de género. Ahí tenemos un código penal amplio y extenso para poder aplicar a cualquier tipo de violencia que una persona ejerce sobre otra. Que haya que remarcar o puntualizar algunas cosas porque surgen dentro del hogar, pues que tiene que haber una confianza mutua entre hombre y mujer y tal, y avasallando esa confianza se producen un tipo de violencia, pues pudiera ser puntualizable. Leyes hay, y hay gente que entiende de leyes hay para puntualizar esas cosas. Pero que exista una ley per se de violencia de género no debería existir. Y todo lo que abunda alrededor de ella, el negacionismo de la ley de violencia de género, pues vamos a ver, que pongan en la cárcel, vamos a ver. Y no, hay que algo que no me cabe en la cabeza. ¿Estos son los demócratas? ¿Estos son los que están diciendo que yo tengo libertad de expresión? ¿De verdad? ¿Estos son los que están defendiendo la libertad de expresión? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No sé si me está hablando alguien, algún estalinista, esta señora igual se ha leído el libro rojo de Mao y cosas por el estilo, y le surgen esas ideas de ese fondo podrido comunista que tiene en el cerebro, de esa neurona comunista que tiene en el cerebro, porque no creo que tenga más de una neurona cuando propone estas cosas. Y tenemos que hacer caso de esto, y tenemos que, y nos tiene que parecer bien que una persona así, que defienda el Estado, de que en teoría milita en un partido que defiende el Estado de Derecho, dice que no se puede, esto se tiene que hacer así. No me cabe en la cabeza, señores. Hay un sustrato, hay un totalitario completamente en esta política de género y en estas políticas artificiales que nos están imponiendo desde fuera. Es totalitarismo puro. Has dicho que la violencia de género no existe, y por supuesto es que lo que no existe es el género, lo que existe es el sexo. Género es una palabra que se inventaron los ingenieros sociales precisamente porque no tiene tanta carga biológica como el sexo. Fueron muy inteligentes a la hora de elegir esta palabra. La violencia no tiene género, pero bueno, ahí está el listado de nuestra compañera Noelia de Trastámara, que lo que sí que demuestra es que no sé si no tiene género, pero desde luego el origen, la nacionalidad, pues influye bastante, sí, a la hora de calificar esta violencia mal llamada de género. De hecho, esta semana VozPopuli.com ha publicado que el auge de delitos de género y las bandas latinas colapsan la Fiscalía de Menores de Madrid. Por supuesto, las bandas latinas son extranjeras, son de Sudamérica, de Centroamérica, pero mucho me temo también y mucho me sospecho que este aumento repentino del auge de los delitos de género entre adolescentes, como dice la noticia, también está protagonizado en un porcentaje elevadísimo por inmigrantes, aunque la noticia, por supuesto, no se atreve a decirlo, siempre ocultando el origen para que la gente pues siga aceptando esta inmigración masiva y que no se oponga a este infierno multicultural que nos están imponiendo contra nuestra voluntad. Eso es lo que yo opino sobre este tema. Yo pienso que vemos así un problema cuya solución nos proporcionaría el propio sistema, que es la de ayudar a estos niños, sean menas, latinoamericanos o provenientes de una familia disfuncional, a ser adoptados por nosotros, los españoles. Y esto lo digo porque ya en enero de 2019, la Asociación Hogar Abierto hizo un llamamiento para que las familias malagueñas acogieran en su casa a los menas, subrayando una creciente escasez de voluntarios para solventar esta situación. Mira, ya en las universidades se fomenta que trabajemos gratis en aspectos relacionados con la inmigración. Por ejemplo, y aquí hablo desde mi experiencia, por supuesto, en su momento hice un curso especializado en la universidad para ser profesora de español. Al graduarnos nos dijeron que se nos recomendaba adquirir experiencia. Y la única salida que se nos ha brindado es la de ir a los colegios a dar clases de español a gente árabe adulta, en su mayoría mujeres, que lamentablemente ni siquiera saben escribir en su propio idioma y que muchas veces acuden, bueno, muchas veces no, siempre, desde mi experiencia, repito, acuden porque el Estado les obliga, trayendo a sus hijos a clase y hablando entre ellas, ignorando al profesor. Ah, bueno, y los materiales corren de cuenta de quienes impartimos las clases, que por cierto no son remuneradas y no se nos da ningún tipo de apoyo ni orientación, nadie se responsabiliza de nosotros. Que esta noticia destaque que las denuncias por violencia de género hayan aumentado un 20%, creo que nos llevan a pensar dos cosas. Una, y aquí haciendo referencia a lo que se ha expuesto anteriormente, es que puede que la mayoría de esas denuncias sean erróneas, que se consideren malamente con motivo de violencia de género, o dos, que hay una relación entre extranjeros y violencia, al margen de que sea violencia de género o no. Lo que me parece alarmante es que no se cuente con la suficiente ayuda como para no tomar medidas eficaces, por no decir del estigma social que sobrevuelan estos temas. Es alucinante la anécdota que nos acabas de contar, Alba, pero desde luego no me sorprende, y lo que tampoco me sorprende es que me digas que todas estas mujeres árabes, marroquíes, eran analfabetas que no sabían leer y escribir en su propio idioma, en árabe, no en español, que no saben leer ni escribir en su propio idioma, igual que los famosos refugiados sirios que llegaban a Alemania. Esto me hace bastante gracia porque recordemos que siempre estamos escuchando que no, que la inmigración, lo que pasa es que vienen los más preparados, los mejores, los que tienen más estudios. Vamos, yo me río de que están viniendo los más preparados y los que tienen mejores estudios, ni mucho menos, para nada. Y esta anécdota que nos acaba de contar Alba, que coincide también con lo que yo he visto en mi experiencia personal, nos desmiente y nos dice que nos está llegando muchísima gente analfabeta, sin ninguna cualificación, que no solo va a pagarnos las pensiones, sino que encima nos van a costar a nosotros un ojo de la cara. Vicente. Pues sí, ya nos está costando. Nos cuesta muchísimo dinero mantener un MENA en esos centros de internamiento. ¿Por qué no los devolvemos a su país? El señor Mohamed, el rey de Marruecos, mientras nosotros mantenemos a sus menas, él está comprando material militar a los Estados Unidos. No es de última generación, pero sí es un material militar moderno. Son carros Abrams, son Apache, el Apache es un helicóptero de combate. Y al respecto de lo que estábamos comentando antes de las concertinas que ha dicho Alba, pues sí, las estamos quitando nosotros y las está poniendo el rey de Marruecos. Tal vez porque nosotros hacemos una cesión tácita de la defensa de nuestras fronteras a Marruecos. ¿Y por qué? Porque no somos capaces nosotros de defender nuestras fronteras contra esta invasión de personal altamente cualificado en latrocinio, en robos, porque no sé, son cosas que se me escapan. Pues por alguna razón, nosotros hemos cedido ese control de las fronteras del sur de España al Reino de Marruecos en vez de tomar cartas. Estoy precisamente hablando de las de Bastos, para los que me quieran entender, en esa defensa de nuestras fronteras, de nuestra integridad territorial. Y pues eso, mientras nosotros mantenemos a los menas y nos causan un gasto y un despilfarro que abunda, como he dicho antes, en esos 2 billones de deuda exterior, de Producto Interior Bruto de deuda que tiene España, pues nada, el señor marroquí, ya te digo, a mí me causaría un poquito, no miedo, porque no me causa miedo, me causaría un poco de respeto, o por lo menos lo vería con otros ojos, el que se esté rearmando el Reino de Marruecos. Nada, y no pasa nada, aquí nuestros políticos se dedican a pegarse unos a otros, a pegarse, me refiero, políticamente hablando, lanzarse esas cartas de la corrupción, tú te corrompes, eres tú el corrupto, no lo soy yo, eres tú. Y mientras tanto, el mundo gira y las cosas en la política es cambiante, y estas cosas o se toman las medidas cuando hacen falta y cogiendo al toro por los cuernos, o al final pasará lo que ocurra. Ya veremos cómo se nos plantea el futuro en esas fronteras sur de España, pero desde luego, tal y como estamos haciéndolo ahora, no vamos nada bien. Estoy de acuerdo, desde luego. También una cosa que está haciendo Marruecos es bloquear económicamente a Ceuta y a Melilla, las está ahogando económicamente para pues acabar absorbiéndolas, como es su objetivo. Esto nos llama la atención y nos lleva al último tema del debate, brevemente, que es la situación económica que vive España en este momento y la que puede vivir en el futuro. Hace unos días salieron los datos del paro del mes de noviembre y fueron realmente malos. 53.000 afiliados menos a la Seguridad Social y una serie de indicadores económicos que nos dicen, que nos revelan que el año 2020 puede ser realmente complicado. Si a eso vemos situaciones parecidas en otros países de Europa, como Alemania y sobre todo Francia, nuestro vecino Francia, que está viviendo una huelga general muy parecida a la que protagonizaron los chalecos amarillos hace muy pocos meses. Y recordemos que una de las razones de estas revueltas que está habiendo en Francia es la subida de impuestos a los combustibles, a la gasolina. Y aquí estamos en plena cumbre de Madrid, que nos quieren convencer con todo el tema del calentamiento global, que la gasolina contamina por 2 céntimos exactamente, y aquí nos están preparando mentalmente y psicológicamente para subidas de impuestos parecidas o incluso mayores al combustible, con la excusa de que el combustible emite CO2 y aumenta la temperatura de la Tierra. Así que estemos muy atentos porque vienen tiempos difíciles y ojalá Ojalá si se produce esta subida de impuestos y el gobierno sigue ahogándonos económicamente a todos, pues aprendamos de los franceses, aprendamos de los chalecos amarillos y salgamos a la calle, porque ya está bien de que nos sigan saqueando. Respecto a los datos del paro, cada vez que veo una noticia similar, lo primero que pienso es en cuáles serán los números reales, porque están maquillados. Muchas de las personas apuntadas al paro los han dado de baja porque desde septiembre, por ejemplo, se encuentran haciendo cursillos, por lo que no cuentan como parados. En Valencia, por ejemplo, para dar un dato concreto, según afirman algunos usuarios de Internet, hay unos 300 cursos con unos 20 alumnos por clase. Nos encontraríamos con 6.000 personas que, en teoría, no están en el paro. Ahora multipliquemos eso por todas las comunidades autónomas de España. En medios de comunicación argumentan que el paro se debe a la gran crisis internacional. Bueno, la situación actual parece que prefiere centrarse en el cambio climático o en visibilizar el odio visceral que hay entre ambos sexos. La prioridad son los extranjeros que entran masivamente a un país cuyos ciudadanos están asfixiados. Creo que llegará un punto en el que, como la burbuja inmobiliaria, todo estallará y, por más que queramos protegernos, este apocalipsis financiero, por llamarlo de alguna manera, nos afectará enormemente. Sí, no solo eso, y además, pues hemos de mirar un poco más hacia arriba. ¿Quién maneja los hilos del tema? Hay una reunión, ha habido una reunión, creo que ha sido esta semana, en la OPEP, para, pues eso, para dejar de producir petróleo, para que el precio del petróleo aumente. Estamos sometidos a estos vaivenes de la política externa español, del mundo en general, de este mundo que quieren globalizado para nosotros y contra el que estamos tan en contra. Pero es verdad que nos influye, pero hay que saber ver cómo nos influye y quiénes son los que mueven las teclas, porque yo puedo tener amigos y enemigos. Quiero decir que, como Estado soberano, yo he de saber quién arrima al asco a su sardina para después, durante con mi política exterior, hacer, lo digo por todas estas cosas que se mueven ahora, de pactos económicos, de un bloque contra otro bloque, los chinos que invaden nuestra economía con sus producciones baratas, los americanos que son capaces de frenarlos, y en Europa no hacemos nada. Y ahora, ya te digo, se reúnen estos de la OPEP para disminuir la producción de petróleo, porque claro, como se va a abaratar, no quieren que se abarate. Entonces, ¿quiénes son quienes provocan las crisis? ¿Quiénes son estos señores que arriba del teatrillo de marionetas tiran de los hilos y mueven a los que mandan sobre los que mandan? Es todo tan artificial, es todo tan... Yo es que pienso al respecto de los juegos el juego de la bolsa. Yo lo llamo juego de la bolsa porque es que es un juego. El especular en la bolsa es una mera especulación, y todo esto, hay alguien que manda estas empresas de calificaciones de bolsa, que suben y bajan la valoración de un país, de una empresa, de la vida de las personas, que juegan con la vida, con el pan de las personas, con la evolución de un país, de una nación, de un conjunto de naciones, del mundo en general. ¿Cuándo les vamos a parar los pies de una vez? ¿Por qué estamos todos sometidos a esta política globalista que nos tiene como nos tiene y que simplemente y nada más que hace que cargarnos a impuestos? Siempre digo lo mismo, antes de entrar en el euro no teníamos el IVA, vivíamos con unos impuestos muy bajos, en época de Franco no se pagaban impuestos, literalmente, con unas pequeñas tasas sobre las letras de cambio y sobre los sellos, etcétera, se iba manejando el país. Todo esto que nos imponen de fuera, toda esta Unión Europea artificial de la que dependemos tanto, ¿nos bajaremos alguna vez ya de este tren que nos conduce a la ruina? ¿Nos bajaremos de una vez ya? ¿Seremos capaces de verlo y de abandonarlo de una vez y de dejar de jugar a este juego? Pues con esta reflexión de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana. Vicente, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo a todos, un abrazo y un beso, Alba. Y Alba, que es Alba Lovera, pues hasta la próxima también, Alba. Seguiremos contando contigo. Un saludo. Un placer poder haber compartido una noche más con un brillante equipo como este, aquí La Voz de Europa. Gracias por invitarme y encantadísima de volver, compañeros. Un abrazo muy fuerte, Vicente, y bueno, un saludo al resto. Gracias a ti, Alba. Y bueno, se acaba el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, pues pasamos a la sección de entrevistas de cada semana de Aquí, La Voz de Europa. Estamos en plena cumbre del clima de Madrid, en plena locura, hay que hablar claramente, en plena paranoia calentóloga de esta gente completamente enloquecida que nos anuncia completos desastres apocalípticos si no tomamos medidas urgentísimas en nuestra economía, culpan al CO2 falsamente de este supuesto calentamiento global. Y bueno, ahí está esa cumbre de Madrid. Como siempre, los medios de comunicación no nos dan ninguna visión alternativa, y para eso está aquí La Voz de Europa, para darla, para dar esta opinión que nunca escucharéis en los medios de comunicación oficiales. Está con nosotros Alfonso Juan, de la plataforma Salvemos la Biosfera. Alfonso, ¿qué hay? Hola Miguel, encantado de estar contigo como siempre. Bueno, Alfonso, coméntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué crees que hay detrás de esta cumbre del clima y de toda esta paranoia de la calentología? Bueno, yo a veces soy un poco repetitivo con esto, ¿no? Pero creo que es necesario, ¿no?, dejar claro el concepto. Yo esto lo resumiría como que la sinarquía transnacional siempre está interesada en problemas que requieran de soluciones globales. Como todo esto va de montar organismos que tengan autoridad sobre las naciones, en ese proyecto que hay de gobierno mundial, el fin último, aparte del control del agua o del control total de los todos los aspectos de lo humano y del terreno, es el crear esa serie de problemas no globales. Este ahora mismo es en el que al caballo al que más parece ser que están apostando, ¿no?, para la destrucción de la soberanía de las naciones. ¿Qué hay realmente, Alfonso, detrás de esta propaganda sobre el CO2? ¿Realmente es el CO2 el causante del calentamiento global? ¿O en el caso de que exista este calentamiento, las causas son otras? Bueno, lo del CO2 es una chorrada que cualquier científico de 3 al cuarto, no hace falta que sea una eminencia en ciencia, lo podría desmontar. Es absurdo completamente. Se están utilizando en los invernaderos generadores de CO2 para que las plantas crezcan más rápido. El CO2 pesa más que el aire, es un gas que cae, no puede acumularse en la atmósfera de la manera que dicen que se acumula. Sí que es verdad que tenemos un problema de contaminación en las ciudades, yo eso no lo niego para nada, pero desde luego de la manera que se está enfocando, que las Naciones Unidas, que es el nido de masones, como ya se dijo en su día, son las Naciones Unidas, lo están enfocando de una manera que desde luego no trata de solucionar ninguno de los problemas reales medioambientales que tenemos, que sí que los tenemos, evidentemente. Sería absurdo negarlo, ¿no? Pero desde luego en la relación CO2, calentamiento global, que tampoco está comprobado que haya un calentamiento global, más bien parece que todo indica a lo contrario. O sea, es que no se sostiene por ningún lado este argumento, ¿no?, de que tenemos un calentamiento que realmente no tenemos, y que luego además está siendo producido por algo que es imposible que produzca el calentamiento global. Se sabe que el gas de efecto invernadero más potente que hay en la atmósfera es el vapor de agua, serían las nubes, concretamente las nubes altas. Esas nubes altas son las que ellos proponen en sus programas de geoingeniería crear de manera artificial para solucionar el calentamiento. O sea, es un despropósito absoluto por todos lados. El problema aquí, bueno, pues es que es el bueno, es que esto es un es una el, es un una manera mafiosa de funcionar que tiene esta Organización de las Naciones Unidas, pues tienen a mucha gente sobornada y tienen a mucha gente incluso amenazada para que estén apoyando esta barbaridad de teoría, porque es una barbaridad. Entonces tenemos programas de geoingeniería en marcha que están provocando desbarajustes climáticos locales en ciertos sitios, que se propagandan mucho ese tipo de eventos. Luego tenemos eventos naturales que han sucedido toda la vida, que también se echan ahora al saco de los desastres naturales modernos, entre comillas, porque vamos, bueno, aquí en el sur de España, en el suroeste, pues siempre hemos tenido un problema con la gota fría. Las ramblas no están ahí porque las hayamos nosotros excavado con retroexcavadores. Las ramblas se han formado de manera natural durante millones de años. Esos son pasos que tiene el agua. Si urbanizamos en ellos, evidentemente, cuando diga de venir el ciclo natural de la gota fría, la dana, ¿no? Hasta que ahora le han cambiado el nombre, seguramente para despistar todavía más al personal. Pues evidentemente eso siempre ha sucedido, no hay nada más que hablar con las personas mayores, ¿no? Te cuentan que, bueno, que pasaban las ramblas llenas a veces incluso dos veces al año, ¿no? Antes de que hubiera esta intervención, estas sequías inducidas que hemos estado padeciendo en los últimos años, que han sido tan desastrosas para esta zona. Y bueno, pues tenemos las dos cosas. Tenemos cosas que han pasado siempre, que ahora de repente son extraordinarias, según la prensa, y tenemos cosas que también están siendo inducidas mediante técnicas de geoingeniería, que si quieres podemos ahora ahondar un poco más en detalle en ese punto. Sí, se ha publicado en prensa, porque además es público que esta cumbre del clima la están financiando y patrocinando empresas como Endesa, Iberdrola o Repsol, que son empresas energéticas que usan combustibles fósiles, que precisamente son los que nos dicen que provocan este calentamiento global. Pero es que además se ha publicado la gente que está detrás de esta niña, de Greta Thunberg, que realmente la estamos a veces criticando, cuando en realidad es una víctima de todo esto, una víctima de sus padres principalmente, y también de estos grupos de poder que la están utilizando. Y resulta que la persona que lleva la comunicación de esta chica, de Greta Thunberg, se llama Daniel Donner, que a su vez también es la persona que lleva la comunicación del European Climate Foundation, que agrupa a una serie de fundaciones como la Fundación Rockefeller o la Fundación Bloomberg, que serían, pues, formarían parte de este capitalismo internacional. Aquí lo que da la sensación, Alfonso, es que estas empresas quieren hacer este cambio de la energía de combustible fósil a energía más limpia, pero pues como es un cambio bastante caro y que cuesta mucho dinero, lo que quieren es que nosotros se lo paguemos, que nos maten a impuestos, que nos cuelen a un impuesto verde con la excusa de que es para salvar el planeta, y que además de lo que tú dices de crear un gobierno mundial, un ministerio de industria mundial, por así decirlo, pues parece que lo que también quieren es colarnos o masacrarnos a impuestos para que nosotros, la gente normal y corriente, les paguemos ese cambio de sistema energético. No sé si tú piensas lo mismo. Bueno, yo por supuesto que estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de comentar. Lo que pasa es que yo voy un poco más allá. El tema todavía, si cabe, es más siniestro aún, ¿no? Porque eso sería, digamos, quedarnos en una parte del medio, no sería el fin final. El fin final incluso sería más allá que el control del agua y de los recursos naturales, ¿no? Todas estas multinacionales capitalistas que están financiando de manera hipócrita y de manera, bueno, es algo increíble. O sea, las empresas que más emisiones de CO2 tienen son las que están ahora aquí patrocinando esto. Tenemos al FMI detrás también, apoyando este tema, diciendo, bueno, que van a hacer su parte, por supuesto, subiéndonos los impuestos, desde luego. Tenemos a empresas de defensa militares del complejo militar industrial, sobre todo americana, ¿no? Tenemos a Lockheed Martin detrás de la geoingeniería y, por supuesto, también apoyando todo esto. Tenemos a DARPA poniendo su tecnología, ¿no?, como la solución, porque de este tema no nos olvidemos. Nos van a intentar, no se está hablando, lógicamente, demasiado de ello por televisión, pero van a intentar justificar la geoingeniería con este es una de las cosas que quieren hacer también con este alarmismo climático que están creando, ¿no? Nos van a vender esa solución como la única alternativa posible, porque digamos que van a decir que es imposible parar el mundo de golpe, que no se puede pasar de los combustibles fósiles ahora de golpe a la energía alternativa. Eso se podría discutir, porque se han secuestrado miles, si no millones, de patentes de energéticas reales que eran soluciones a esas emisiones. Si es que lo que se pretende es dejar de emitir. No tendría sentido en el sentido enfocándolo como una solución a ese falso calentamiento global, pero sí tendría a lo mejor quizás sentido a nivel de decir, bueno, vamos a acabar un poco con la contaminación en las ciudades, ya por la salud de la gente, ¿no? El que vive en el centro de Madrid es evidente que está respirando un aire, pues bueno, que sí, que está cargado de monóxido de carbono y que se forman esas boinas, que se forman, muchas veces también ayudan con la geoingeniería, ese tipo de cosas. Pero bueno, si lo que se pretende es descontaminar un poco las zonas más pobladas, ¿no? Alternativas hemos tenido y no están aportándose las verdaderas, las que son efectivas de verdad. Los coches eléctricos que se están proponiendo como alternativa al coche de combustible son inviables. Un coche, o eres millonario y te puedes comprar un Tesla, que eso el ciudadano promedio no lo puede hacer, o ya sabes que tú vas a poder acceder como mucho, y además pagándolo bien, a un eléctrico que va a tener una autonomía de 140 kilómetros. Eso es algo realmente que no te va a solucionar. Es que no puedes hacer. Yo al día, a lo mejor en mi trabajo, hay días que tengo que hacer 300 kilómetros. ¿Cómo lo hago si yo quisiera tener un coche eléctrico? No te dan no dan soluciones reales al problema que están ellos vendiendo, ¿no? Entonces, de lo que va todo esto, más que de querer hacer una transición real a una energía alternativa a los combustibles fósiles, de lo que va todo esto es de controlar a la gente, el movimiento de la gente y todos los aspectos de la vida humana en este marco de nuevo orden mundial. Va más por ahí que por una intención real de cambiar de sistema energético. Sí, porque están hablando de cerrar fábricas, de cerrar granjas, de no comer carne, incluso de que no tengamos hijos. Están diciendo que el hecho de que tengamos hijos también colabora este calentamiento global, por supuesto. Parece que se refieren únicamente a los europeos, porque los musulmanes, los africanos tienen muchísimos hijos y a toda esta gente parece que eso no les importa. Pero es que también vemos como nos dicen que los principales responsables de este calentamiento global serían países como China, India, Estados Unidos o Rusia, y estos cuatro países, si no me equivoco, pues no entran dentro de este supuesto consenso del calentamiento global. Así que si estos países, que son los que más contaminan, se quedan fuera y prácticamente Europa es la única que entra dentro de estas medidas de supuesta lucha contra el calentamiento global, esto, las consecuencias para Europa pueden ser completamente desastrosas, ¿no? No sé lo que opinas económicamente y en más ámbitos. Estamos hablando de que la población más civilizada del mundo y más respetuosa con el medio ambiente del mundo, que es la europea, es la que se supone que tiene que abrocharse el cinturón, parar su industria, dejar de tener coches, porque al final va todo a esto. O sea, ahora mismo, tal y como están las cosas, el español medio no se puede permitir un coche eléctrico, que además no le va a solucionar sus problemas de desplazamiento, porque no tienen la autonomía que deben de tener, ni las casas están preparadas para la carga real de esos coches. Y no se está haciendo nada, no se están... Si dijéramos, vale, es que de verdad quieren solucionar ese problema, ¿no? Estaríamos viendo cómo surgen y cuando se trata de poner antenas de 5G o de poner antenas de todo lo que había antes del 5G, hemos visto cómo eso ha sido, bueno, una cosa y lo han hecho rápidamente, ¿no? No hay voluntad real de que haya un parque automovilístico eléctrico. Eso es evidente. Entonces, en el reparto de poderes o de, digamos, de parte de la agenda, ¿no? Parece ser que Europa va a ser, también quieren hacer lo mismo con Estados Unidos, pero va a ser sacrificada en pos de ese nuevo orden mundial, en pos de ese gobierno mundial, no solo por el aspecto, no solo por este punto, ¿no? Por el punto medioambiental, sino también en el calergi, ¿no? Como sabes tú sobradamente, y tratáis en vuestro programa tan a menudo este tema, ¿no? Esto es tan escandaloso como lo que está pasando con nuestras fronteras, ¿no? Nos los están metiendo con vamos, están empujando masas de gente directamente, las élites, hacia Europa, de africanos. Uh-huh. Y esto no tiene nada que ver con el humanitarismo, ni tiene nada que ver con gente que sean refugiados verdaderos de guerra. Esto es algo que está siendo provocado artificialmente de la misma manera y para el mismo fin, que es ese gobierno mundial, que bueno, que si de alguna manera se puede decir que de alguna manera ya lo tienen, pero que parece ser que no todavía no es lo suficientemente totalitario, ¿no? Para ellos quieren tener un control mucho más absoluto, acabar de golpe ya de una vez con todas las soberanías de las naciones. Y bueno, es evidente que están pidiéndole precisamente a los que menos culpa tendrían de ese supuesto desastre medioambiental, están cargando todo el peso, toda la responsabilidad sobre lo europeo, mayormente. Has comentado el tema de los refugiados climáticos. Parece que también con esto buscan otra excusa, una vez que les ha fallado la excusa de los inmigrantes económicos, y que les ha fallado también el tema de los refugiados de guerra, porque ya nadie se cree estas mentiras de que esta gente vienen de una supuesta guerra. Pues ahora parece que la siguiente opción para colarnos este plan Calergi, o como le quieras llamar, serán los refugiados climáticos, gente que huye de desastres provocados por este supuesto calentamiento global y que por lo tanto estaríamos obligados a acogerles. Pero también, como he dicho antes, lo utilizan como una excusa para la reducción de la población, una excusa para que no comamos carne y fomentar el veganismo, e incluso se ha publicado esta semana en okdiario.com que el Banco Central Europeo premiará la banca más verde con hasta un 25% menos de necesidades de capital. Es bastante curioso. A mí me tendrán que explicar exactamente qué es una banca verde, pero a mí esto me suena a excusa, a chanchullo, para que los bancos, con la excusa o presentando prácticamente una declaración jurada diciendo que ellos son más ecologistas que nadie, pues les será más fácil cuadrar sus balances en el caso de que tengan problemas económicos. Aquí el calentamiento global sirve absolutamente para todo. Alfonso, no sé si tienes una opinión sobre esto o si quieres añadir algo más antes de ir terminando. Bueno, el hecho de que estos buitres financieros internacionales, que no son precisamente conocidos por su humanitarismo ni por su servicio a los derechos humanos, estén detrás de esto, ya yo creo que debería abrir el ojo al más tonto, ¿no? Porque es que ya sabemos la banca lo que es, lo que ha sido siempre, ese nido de usureros. Bueno, pues da un poco de risa, ¿no? Que ahora estén tan preocupados por el medio ambiente, ¿no? En cuanto al tema de los desplazamientos climáticos, pues igual que con lo que está pasando, ¿no? Habrá verdaderos desplazamientos climáticos, la mayoría de ellos provocados mediante ataques climáticos por geoingeniería. Eso se puede hacer, tampoco vamos a negar eso. Ha pasado mil veces. En Irak llegaron a ponerlos a 60 y pico grados en un ataque con un calentador ionosférico. Las imágenes eran la gente por la calle como si estuvieran quemándose. O sea, era algo tirándose a las fuentes, pero desesperados. Los frieron vivos, literalmente, en una zona concreta. Es algo que no tiene explicación natural, ¿no? No se puede explicar científicamente, a no ser que sea un ataque de energía dirigida. En África va a pasar eso, porque esta gente, si no es por las buenas, pues van a tirar de tecnología para que al final traguemos con la agenda. Hay una cosa que no quiero dejarme en el tintero en la entrevista. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando han oído hablar y han visto las imágenes de lo que ha pasado en California, esos incendios quirúrgicos que solo han quemado las urbanizaciones, y tienen los árboles, incluso en los árboles que hay en la avenida dentro de la misma urbanización, en pie. O sea, estamos hablando de que madera y hojas han resistido, y sin embargo se ha fundido el metal, se ha deshecho el hormigón, y las casas, la más alta levanta medio metro del suelo. En la versión oficial es que han sido incendios forestales. Desde luego, incendios forestales también han hecho, y los han hecho con armas de energía dirigida. Ha habido una oleada este año de incendios forestales mundiales que esto lo están utilizando para dar argumentos a su calentamiento global. Este año se ha hablado de los incendios del Amazonas, cuando precisamente no ha sido el año que más ha habido. La mayoría de incendios han sido incendios de zonas ya deforestadas, en los que, bueno, se queman rastrojos, pero nos lo han vendido como si hubieran sido no sé cuántas miles de hectáreas, millones de hectáreas quemadas de Amazonas, cuando eso ya realmente no es selva tropical primaria, eso ya eran zonas dedicadas al cultivo de hace mucho tiempo. Se queman, digamos, los arbustos que nacen de temporada, por así decirlo, pero nos lo han estado vendiendo así. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en Canarias sí fue real el incendio, sí tuvo bastante valor, sí tenía bastante valor medioambiental aquella zona, y en California también se han quemado zonas de valor medioambiental importante, en Australia. Y ha habido una oleada mundial de incendios provocados con armas de energía dirigida, porque hay pruebas de ello. Es que está documentado y se le ha pillado, vamos. Lo más impresionante es en Santa Rosa y en Estados Unidos, que las zonas que ya tiene la Agenda 21 por escrito, que van a ser zonas naturalizadas, han ardido. O sea, han limpiado con energía dirigida. Esto me gustaría acompañarlo con imágenes, porque es muy fuerte. Yo entiendo que esto, al que no haya oído hablar de esto, le va a sonar a ciencia ficción. Hasta que, cómo son capaces de llegar a esos extremos, ¿no? Han matado a un montón de gente. Han achicharrado esas comunidades y coinciden con las zonas que la Agenda 21 quiere volver a naturalizar en su plan de salvar el planeta. FEMA, que es el organismo que ellos tienen allí, su encargado de esto, subalterno, ha comprado ahora esas tierras por centavos de dólar el metro, después del desastre, y eran zonas urbanizables, el terreno allí no era barato. O sea que ese es el nivel de esta mafia, ¿no? Muy bien, pues Alfonso, Juan, con estas declaraciones bastante sorprendentes y preocupantes, pues Alfonso, Juan, de la plataforma Salvemos la Biosfera, pues como siempre, darte las gracias también a ti y a tu compañero y amigo Patricio Carrasco por esta denuncia constante e importantísima que hacéis de este fenómeno de la geoingeniería y del falso calentamiento global que nos quieren, por lo menos falso desde el punto de la actividad humana, la actividad económica humana. Seguramente esa otra actividad humana a través de la geoingeniería sí que provoca este calentamiento global y estos desastres naturales. Así que, como decía Alfonso, Juan, muchas gracias por tu trabajo, gracias por tu colaboración y seguro que seguimos contando contigo en futuros programas de Aquí la Voz de Europa. Alfonso, un saludo. Un saludo, Miguel, muchas gracias. Pues empezamos el parte de la invasión de esta semana, en la que nuevamente está con nosotros Noelia de Trastámara en su sección del parte de la invasión. Noelia, ¿qué tal? Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, contenta de estar una semana con vosotros aquí. Coméntanos, Noelia, ¿qué tienes esta semana? Bueno, pues esta semana se va a centrar el parte, más que nada, en esta noticia que ha estado esta semana dando tanto bombo en televisión, en todos los medios de comunicación. Los pseudoperiodistas también se han encargado de hacer una especie de, bueno, de historieta aparte de la realidad. Estamos hablando del tema de la granada del centro de Menas de Hortaleza. Sabéis que en un primer momento todos los medios hacían eco de una versión que era un tanto ridícula, si me permitís el término, culpabilizando el acto en sí, no a la persona que lo cometió, el acto en sí, diciendo que esto probablemente venía de alguien de extrema derecha. Yo recuerdo que esto se comentó muchísimo, incluso la ministra Celá, la portavoz del gobierno, diciendo que esto era obra de o consecuencia del discurso de odio que se había implantado en España con aquello de que no aceptamos los inmigrantes. Principalmente señalaron a Vox, pero bueno, en general al discurso de lo que ellos llaman extrema derecha, al discurso de la realidad, esa realidad que desean ocultar. Entonces dijeron en un primer momento que se había realizado una llamada al centro de Menas, pues diciendo que, bueno, o reivindicando ese acto como que iban a hacer algo y que era algo de la Nueva España. A raíz de esto, se comentó, yo recuerdo también la periodista esta, la pseudo periodista Fallarás, Cristina Fallarás, que empezó a comentar algo de que, bueno, y también los medios de comunicación en general, que el dispositivo que se habían encontrado pertenecía o era perteneciente al ejército español. Esto tampoco fue muy creíble, después, sin señalar a ningún culpable todavía, simplemente decían que esto era un acto, pues consecuencia del discurso de extrema derecha, consecuencia de esto dijeron que esta granada podría venir del ejército español, como esto empezaba a no tener peso, pues empezaron a decir pues lo de siempre, ¿no? Cuando no tienen a quien culpar, pues culpan al ejército ruso, pues dijeron que esto podía ser una granada del ejército ruso. Bueno, todo esto se fue cayendo por su propio peso porque no dan con el verdadero autor, pero se adelantaron muy pronto los medios de comunicación a lo que te digo, a lo de siempre, a culpar a este acto en sí, al discurso de la extrema derecha. En definitiva, según nos cuentan últimamente y según la última información que estamos barajando, se siguen abiertas dos vías de investigación. Una vía es que puede ser, o eso es lo que dicen la policía, que puede ser las bandas mal llamadas latinas, pero para que me entendáis lo denomino así, porque se sabe, y esto es cierto, lo sé de primera mano, que hay reyertas entre los grupos de menas del centro Hortaleza y las bandas latinas, se sabe, pero hay reyertas casi a diario, los unos contra los otros. Entonces están barajando esa posibilidad y hay una segunda posibilidad que no descartan, que es esa posible amenaza de la extrema derecha de la Nueva España, algo que es absurdo. Y te digo que es absurdo porque si escuchamos a los, bueno, a los vigilantes que fueron testigos, uno de los vigilantes comentó que a las 6 de la mañana un ex mena saltó de forma sospechosa, bueno, saltar la valla siempre es, saltar el muro siempre es de forma sospechosa, pero que a las 6 de la mañana un ex-mena saltó el muro que cerca el centro de menas y hacía cosas un poco sospechosas. Esto lo confirma. Y el mismo vigilante confirmó por televisión, porque yo lo vi personalmente, que de llamada amenazante, nada, que eso es un bulo. Y que allí no se vio rondar a ninguna otra persona que no fuera este ex-mena. Al parecer, según me han confirmado a mí desde el centro de Hortalezas, este ex-mena, y digo ex-mena porque ya no está allí, evidentemente, fue expulsado. No sé si fue expulsado por ser mayor de edad, lo cual lo dudo porque ya lo hemos dicho muchas veces aquí, que aunque sean mayor de edad, les conviene tenerte ahí por las subvenciones tan cuantiosas que recibe el centro, el director, o bien puede ser que sea, pues no sé, es que la verdad no sé muy bien qué pensar en este sentido. Pero lo que tenemos claro es que este hecho en sí están intentando por todos los medios que sea culpable cualquier cosa, como te digo, o bien esa banda latina, supuesta banda latina, o bien la extrema derecha, según ellos, pero en ningún caso culpar al MENA o al ex-MENA, que sí que parece ser ha sido el culpable de este acto. También comentar que bueno, este fin de semana se ha hecho una manifestación de los vecinos de Hortaleza. Y bueno, he visto imágenes sorprendentes también y hablando por teléfono, buscando información con gente que trabaja en el centro de Hortaleza y gente vecinos de allí, me comentan que esa gente que se concentró en la manifestación, pero yo te estoy comentando, te estoy hablando de que he consultado con vecinos que viven allí 40 años, pues esta gente me asegura que esos supuestos vecinos no son tales, es decir, se hizo una manifestación pero que la gente que estaba allí no eran vecinos de Hortaleza. De hecho, los verdaderos vecinos de Hortaleza dicen que esto es un verdadero montaje. Por otra parte, he consultado también a trabajadores del centro Hortaleza y me dicen que han reconocido en la propia manifestación a ex-menas que casualmente eran los que mayor, por decir, problemas creaban dentro del centro, los que más robaban, pero robaban con violencia extrema y demás. Son los que aparecen en las imágenes con los cartelitos de todos somos iguales y tal. Parece ser que, mira, yo tengo dos teorías. Yo tengo mi teoría, la que para mí tiene más peso, o bien esto es verdaderamente este ex-mena que como, yo qué sé, como represalia por haber sido expulsado, pues compró en Amazon, porque es muy fácil adquirir este tipo de armamento. O adquirió este armamento, lo puso y fuera. O bien es un bulo, es una falsa bandera, es algo preparado para que ese hándicap, ¿no? Ese miedo que tiene la gente a que viene la extrema derecha coja más peso y realmente la gente empiece a creerse esa versión. No sé cómo tú lo ves, Miguel, con los datos que tenemos. ¿Tú sabes algo más? ¿Puedes aportar algo más? ¿Cómo lo ves tú? Desde luego no es descartable ni mucho menos esta última opción que comenta Noelia, Noelia de Trastámara. De hecho, es la misma que mencionó Santiago Abascal, que dijo que sospechamos que las cloacas del PSOE han colocado la granada en el centro de Menas. Tampoco sería descartable como una operación para criminalizar a lo que los medios de comunicación llaman la extrema derecha. Además, es que parece ser que estaba la consigna preparada, porque prácticamente al poquísimo de salir la noticia ya estaba toda la izquierda y toda la extrema izquierda podemita en redes sociales al unísono, prácticamente usando las mismas palabras, culpando a la extrema derecha. Era completamente ridículo, surrealista ver a Errejón, Irene Montero, la demente esta de Cristina Fallarás, toda la banda podemita, Alberto Garzón, hablando de atentado de la extrema derecha contra unos pobres niños indefensos. Es que me río yo de los pobres niños indefensos de esta banda de menas, que en una cantidad, ahora te voy a comentar, en una cantidad muy amplia y muy desproporcionada, cometen terribles delitos en aquellos barrios en los que se asientan. Pero curiosamente todo esto ya ha desaparecido, fue 24 horas y ya no sabemos nada. Ese atentado de la extrema derecha, esa trama de la extrema derecha, por supuesto, ni aparece ni va a aparecer por ninguna parte. Y aquí las opciones son las que está comentando Noelia: este exmena marroquí, alguna banda mal llamada latina de estos dominicanos que hace unas semanas fueron en tromba, en masa, a asaltar ese centro de Menas, y un acto, una falsa bandera para criminalizar a la extrema derecha. Seguramente esta sea una de las opciones, y seguramente también por eso esta noticia ha desaparecido por completo de los medios de comunicación. Noelia, ¿qué más querías comentar? Pues quería comentarte sobre esto. Yo creo, pues eso, que para mí tiene más peso la opción que estamos barajando nosotros. Yo creo que lo que buscan es ilegalizar lo que ellos consideran extrema derecha, y buscan estigmatizar el discurso, pues, que tenemos gente como tú y como yo aquí en La Voz de Europa, que lo único que decimos es decir la verdad, esa verdad que se oculta. Por otro lado, también decir que de pobres niños nada, porque voy a contar un caso, os voy a contar algo que me llega de gente que trabaja, es que tengo contacto muy directo con gente que trabaja en centros de menores. Y ellos se ponen en contacto conmigo porque necesitan desahogarse, pues están sinceramente bastante silenciado lo que ellos están viendo allí. Resulta que hace nada, anoche o antes de anoche, porque esto se repite bastantes veces. Y eso, esto es un ejemplo que voy a poner de lo que de pobres niños, nada. Anoche tuvieron otro ataque, te digo anoche porque te podría contar cada noche, pero te voy a decir anoche. Anoche tuvieron un ataque de nuevo, estos chicos menas, estos menores inmigrantes no acompañados, y lo de no acompañado entre comillas también. Atacaron a una señora por el centro de Hortaleza, por el barrio de Hortaleza, pero además con una violencia brutal. Los detuvieron porque la señora pudo reconocerlo, los detuvieron, los presentaron delante del fiscal, el fiscal de turno, y el fiscal de turno fue, ¿sabes lo que les dijo? Y eso te lo digo porque lo sé de primerísima mano. Mira, nene, vete para el centro, no vuelvas a salir, por favor, no lo hagas más. Eso es todo el castigo que reciben por hacer el daño que hacen. ¿Qué pasa? Que saben perfectamente que pueden hacer lo que les dé la gana, que no les va a pasar nada. O sea, que de pobres niños, nada. De pobres niños, nada. Y ahora continúo, si quieres, con más noticias. Y vamos hilando, porque todo esto es una hilera. Mira, este fin de semana casi 390 inmigrantes han sido recogidos en las costas españolas. Este año se ha producido un repunte en el número de llegadas de pateras, sobre todo en las costas canarias, un aumento de un 57,3%. Y enlazo e hilo las noticias anteriores. Mientras sucede todo esto, mientras estos pobres niños, como dice Teresa Rodríguez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señorita Ayuso, conocedora de estos problemas, aunque no lo quieran admitir, ella y todos, lo único, se le ocurre la brillante idea de que sean las familias españolas, según ella, muy solidarias, en recoger a estos niños menores para que se empiecen a adaptar un poco más a nuestra sociedad. Yo me parece sumamente ridículo esta propuesta de la señora Ayuso, porque en definitiva te das cuenta como los políticos en general, y da igual el color que sea, no hacen más que lanzarte el mensaje, incluso con el tema climático, de que no tengas niños, de que no tengas hijos, pero sí que te hacen el guiño continuamente de que, bueno, no tengas niños, pero bien podrían recoger estos niños menores no acompañados, que no son nuestros niños, que serán los niños de Teresa Rodríguez, pero no son nuestros niños. Y a mí me parece asombroso que esta señorita del PP se le ocurra tremenda tontería, sabiendo perfectamente que pone en peligro a la familia si metes a estos niños, que son problemáticos por sí, y lo tenemos más que demostrado cada semana en el parte de la invasión, más que demostrado. Usted está poniendo en peligro a esas familias, a esa chica joven, esa niña o esa adolescente, hija de esa familia, señora Ayuso. Métaselos en su casa. Y Teresa Rodríguez, tres cuartos de lo mismo. Métaselo en su casa. No sé qué opinas sobre esto, Miguel, pero a mí me pone de muy mal humor. Opino que con esta señorita Díaz Ayuso ha nacido una estrella, entre comillas, y que nos va a dar tardes de gloria con sus idioteces. Luego dicen que no hay efecto llamada, pero como vemos es que ya la deportación de los menas ni se la plantean. O sea, ya está claro que estos menas se van a quedar en España, sí o sí, y que hay que pagarles el menú y la pensión completa, y pues solo falta ver quién se lo paga, si la Comunidad de Madrid con dinero público o si se los endosan a una familia, y es la familia la que con su dinero mantiene a estos menas. Claro, pero por supuesto lo de deportarlos a su país de origen ya ni se plantea. Luego dicen que no hay efecto llamada, pero es que encima el otro día en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, durante el debate, esta señorita Díaz Ayuso se le ocurre decir que bueno, pero es que esta gente de la extrema derecha, claro, es que diferencia entre españolazos y extranjeros, ¿qué más da? Un delito da igual quien lo cometa. Primero, ya el hecho de usar la palabra españolazos, que es la que usan los independentistas, como forma despectiva hacia los españoles, ya habla bastante mal de esta mujer, pero es que encima, es que por supuesto que no es lo mismo, evidentemente que no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo que cometa un delito un español que un extranjero? Un español, por supuesto que está mal, pero un extranjero es un invitado, y un invitado siempre se tiene que portar mucho mejor que el anfitrión. Su comportamiento tendría que ser muchísimo más ejemplar, y más aún cuando estos menas ni siquiera están aportando absolutamente nada y están a pensión completa pagada por el contribuyente español, el mismo contribuyente que les paga el desayuno, la comida, la cama, la cena. Luego es el que estos mismos menas salen a la calle, le atracan, le roban y le dan una paliza. Por supuesto, Díaz Ayuso, que no es lo mismo, es muchísimo peor. A ver si nos enteramos. Continúa, ¿no? Sí, es muchísimo peor, perdona, Miguel, es muchísimo peor. A mí me saca de quicio todo esto. Además, yo vengo, si me permites la anécdota, este fin de semana he estado en Escocia. Y realmente me ha dado pura envidia, me ha dado mucha envidia a raíz de lo que estás comentando, Miguel, porque allí he visto muy poquita inmigración, poquísima inmigración. Y lo que sí que me he dado cuenta es que la gente de allí, la originaria, la autóctona, y pese que hay poca inmigración, abraza mucho lo suyo. No acepta lo ajeno así tan fácilmente como aquí. Tú te veías los pubs o las cafeterías o los restaurantes típicos escoceses, llenos de escoceses, parejitas escocesas, llenos de escoceses, insisto. Y luego te veías las tiendas, nada, cuatro tiendas de chino, de pakistaní y de kebab, estaban absolutamente vacíos, o sea, vacíos. Entonces, te das cuenta como en ese país todavía lo de dentro se conserva. Y que tú, y ojo, si tú vienes de fuera ni se te ocurre hacer cualquier cosa, porque las normas las cumplen al 100%, son bastante disciplinados. Si lo de dentro cumple las normas al 100%, no te puedes hacer una idea como tú desde fuera, que vienes de fuera, las tienes que cumplir al 150%. Entonces, eso me parece normal, es que me parece completamente normal. Y ahora continúo, porque esto va, lo que voy a contar ahora es, yo creo que podemos hacer un reflejo de lo que podemos ver en España no dentro de mucho tiempo. Suecia. Ancianos expulsados de una residencia para recoger a inmigrantes. Un edificio en Estocolmo que alberga ancianos, se les dijo que tenía que irse porque los baños del edificio eran 5 centímetros más pequeños de lo que las normas requerían. Los políticos suecos, han violado pero descaradamente el código de construcción como pretexto para expulsar a los ancianos y así poder trasladar a los inmigrantes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto es algo que podemos ver perfectamente dentro de no mucho tiempo en España. Igual que nos están diciendo meter a los nenes estos, inmigrantes, no acompañados a vuestras casas, pues en un momento determinado, si tienen que echar a los ancianos de los asilos, lo van a hacer. Como por ejemplo hemos visto, creo que era en Mallorca, en Baleares, hemos visto que ya no cogen inmigrantes en los centros de inmigrantes. ¿Y qué están haciendo? Pues le están pagando un hotel de 4 estrellas, a todo confort, con todo el menú, con todo lo necesario, a un montón, a una centenar de inmigrantes, un centenar, mientras estamos viendo a nuestros abuelos, a nuestra gente tirada en la calle y les tocan en la puerta de los asuntos sociales y le dicen que no, que lo sienten, pero que hay demasiada gente así y que no pueden ayudarles. Me parece vergonzoso. Entonces, esto que estamos viendo en Suecia, siempre lo digo, es que Suecia o Francia es un reflejo. Es un reflejo de lo que podemos ver en España, de no poner un remedio pronto, que seamos completamente aislados y sustituidos, pero no solo de forma étnica y cultural, sino echados de nuestras propias casas. Pues con este terrible suceso que nos describe Noelia, que ocurre en Suecia, pero que, como muy bien dice ella, muy pronto puede ocurrir también en España, pues terminamos este parte de la invasión, que como veis es más invasión que nunca. Sí, sí, venga, brevemente. Una cosita solo, es muy rápido. Y es que es una noticia que de verdad os va a poner de muy mala leche como me ha puesto a mí, pero es que lo tengo que decir, si me das tu permiso. Sí, continúa. Y resulta, para finalizar de verdad, como si no hubiéramos tenido suficientes crímenes, terrorismo importado y todo lo que estamos contando y más, esta maravillosa diversidad que nos trajeron a nuestro continente sigue con sus intenciones de su no integración y de su ingratitud. Mira, todo comenzó cuando un hombre de negro, te digo negro porque es que no sé de qué nacionalidad es, que está aquí en Europa, retuiteó esta frase: los europeos negros, él mismo lo dice, oye, yo me libro, señor fiscal del odio, los europeos negros son literalmente el grupo demográfico más divertido. ¿Cómo utilizan la caída de los países europeos como telón de fondo? ¿Por qué dice esto? Pero mira, ahora verás. Este tuit logró obtener 56.400 retuits y más de 421.000 me gustan, lo que demuestra lo popular que fue la declaración de sus semejantes. Es decir, esto despertó después una respuesta increíble. O sea, increíble. Te ves a un montón de inmigrantes haciéndose un selfie con la parte de atrás de fondo, pues un telón, como bien ha dicho en el Twitter, pues puede ser los disturbios en Barcelona, una quema de una catedral en Francia o en Inglaterra. Entonces, la moda que ha puesto este chaval, es que todos los inmigrantes se divierten y se lo pasan pipa viendo cómo Europa muere. Entonces, la diversión que han encontrado es hacerse un selfie, pues como te digo, o bien con disturbios detrás, o bien con una quema de una iglesia. Entonces aparece el musulmán, aparece el quien sea, el argelino, el marroquí, el africano, el que sea, aparece haciéndose un selfie con una historia de estas, ¿no? Y eso se ha hecho muy divertido. Se ha hecho divertido hacerse este tipo de selfies haciendo la mención y tan contentos de que, bueno, qué guay, se está destruyendo Europa. Esto es súper divertido. O sea, flipas. Yo con esto es que lo quería comentar porque es que me he quedado alucinada cuando lo escuché ayer. Cuando lo leí ayer me quedé, además que he visto las fotografías, es que te quedas que te da muchísima rabia, te pone un mal humor impresionante. Desde luego ellos... No sé si habéis visto algo esto, pero te da muchísima rabia. O sea, se alegran de la destrucción de Europa y se hacen selfies con no sé, es que es alucinante. Señores, despierten, que se están riendo en nuestra propia cara, que nos están robando todo, nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado nos han robado, pero nuestros políticos dándole la vuelta, inventando nuestra historia real, haciendo cursos y tours islámicos en Madrid cuando Madrid nunca ha sido islámico. Por favor, señores, despierten, que no nos queda mucho tiempo. Se están riendo de nosotros a nuestra cara. O sea, básicamente es eso. Tenía que decirlo. No conocía esta historia. Desde luego no me extraña absolutamente nada. Los inmigrantes son perfectamente conscientes de este gran reemplazo. De hecho, ahora que lo has nombrado, justo ayer también vi en internet, en YouTube, un vídeo de un rapero francés, entre comillas. Por supuesto, de francés no tenía nada, era un argelino, que también se jactaba, estaba encantado el vídeo, no entendía muy bien la letra, porque estaba en francés, evidentemente, pero parece ser que el argumento era que el rapero argelino pues estaba encantadísimo, él y otros inmigrantes, del gran reemplazo, de que ellos eran conscientes que en breve tiempo los africanos, los argelinos, los musulmanes serían la mayoría de la población francesa y, por supuesto, lo estaban celebrando encantadísimos. Y mientras tanto, pues la población autóctona, europea, francesa, pues no se entera absolutamente absolutamente de nada, como la española, como la alemana, como la sueca, como la italiana, y seguimos pues alegremente caminando hacia nuestra extinción y hacia nuestra destrucción. La verdad es que es sorprendente, Noelia, lo que... Sí, la destrucción de Europa para ellos ha puesto de moda haciendo un selfie con la destrucción de fondo. Sí, sí, muy divertido. Millones de retweets, no sé cuántos miles de me gusta, y se está poniendo, pues eso, pues de moda entre la inmigración en Europa. Así nos quieren y así son de agradecidos. Pues a ver si con esta denuncia de Noelia, por lo menos aquí en España, espabilamos un poquito y evitamos que nuestro país llegue a este punto casi de no retorno en el que están países como Francia, Suecia, Bélgica, Alemania y otros países europeos que tuvieron la mala idea de llevar a cabo esta desastrosa política de inmigración y de fronteras abiertas. Así que bueno, con esto terminamos el parte de esta semana. Noelia de Trastámara, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo. Bueno, pues pasamos a la sección de enigmas y mentiras de la historia que cada semana nos trae Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Bueno, Enrique, coméntanos, ¿qué mentira de la historia vas a destapar esta semana? Pues hombre, dado la proximidad que estamos el pasado 7 de diciembre, es el aniversario del ataque japonés a Pearl Harbor, que nos han vendido tanto... Pues vamos a hacer un repaso de lo que fue ese ataque y cómo fue inducido Japón a realizar ese ataque. Pues coméntanos, ponnos en antecedentes, ¿cómo se llegó a ese 7 de diciembre de 1941? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo Roosevelt, que era un presidente que salió elegido en la tercera ocasión, era tres veces ya presidente, había sido elegido abanderando el plan pacifista, con la promesa que Estados Unidos no entraría en guerra. En uno de sus discursos afirmó: «Yo os juro solemnemente, madres y esposas americanas, que vuestros hijos y maridos no serán enviados a luchar a tierras extranjeras». O sea que está claro que ganó las elecciones sin querer la guerra, o abanderando la bandera de la paz. Pero es cierto que desde que estalló la guerra en Europa no hizo más que provocar a los alemanes para que hicieran algún ataque contra barcos americanos. Otro Maine, al fin y al cabo, están acostumbrados, ¿no? Hubo varias denuncias de ataques, pero el Congreso siempre echó para atrás las pretensiones de entrar en guerra. Entonces vuelve su vista hacia Japón. Japón, recordemos que era aliado de las potencias del Eje. Y lo primero que hizo fue, en 1940, decretar un embargo de petróleo contra los japoneses, alegando la expansión que estaba haciendo por el continente asiático, en China, Manchuria y Corea. Pero Japón llevaba ya 10 años extendiéndose por ahí. Resulta un poco extraño que ahora, de golpe y porrazo, se sienta Estados Unidos amenazado por la expansión de Japón por Asia, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros japonés, Konoye, ve que estas amenazas americanas, este primer embargo, es solo una primera vuelta de tuerca, y ordena a su ministro de Exteriores, Matsuoka, que intente llegar a un acuerdo con los americanos, pero sin que se entere el ministro de la Guerra, el general Tojo, que era totalmente contrario a estos acuerdos. Por medio del embajador de Japón en Washington, se ponen en contacto con el secretario de Estado americano, Cordell Hull, y le propone que si les quitan el embargo, Japón se retira del pacto tripartito, y además retira sus tropas de China. Pero Hull no lo acepta. O sea, con lo cual el motivo de la invasión de China no es la causa de este embargo. Finalmente, tras 44 reuniones, 44, ni una ni dos, del embajador con el secretario de Estado, parece que han llegado a un acuerdo pero cuando van a firmar el acuerdo, Cordell Hull se descuelga con un ultimátum. Les exige que el respeto a la integridad territorial de todas las naciones, incluyendo Corea y Manchuria. Manchuria está en manos japonesas desde la guerra ruso-japonesa de 1905. La no injerencia de asuntos exteriores de otros países, establecer un principio de igualdad e incluso en las oportunidades comerciales, en síntesis, que Japón abandone su régimen autárquico y que establezca la implantación del patrón oro en su economía. Y por último, renunciar a cualquier tipo de expansión y establecer un régimen democrático de partidos en Japón. O sea, tócate las narices, que tendrá que ver una cosa con otra. Esto es lo que le exige. Evidentemente, estas condiciones son inaceptables para los japoneses y se retiran de las conversaciones. Durante un tiempo, las presiones Japón logra burlar el bloqueo petrolífero porque consigue petróleo de Colombia, de México y de Venezuela. Pero Estados Unidos le mete otra vuelta de tuerca y presiona a México y a Venezuela para que deje de venderles petróleo. Entonces, Japón ve que la única vía que puede tener es las fuentes petrolíferas rusas, soviéticas, en Siberia. Entonces se podría preparar un frente siberiano, que además es lo que está esperando sus aliados del Eje. Alemania invade Rusia y Japón invade la Unión Soviética por Asia. Eso era lo que estaban deseando. De esto se da cuenta Roosevelt y el 4 de julio, o sea, poco, un 15 días, 20 días después del inicio de la operación Barbarroja, del inicio del ataque alemán a Rusia, le envía un mensaje a Tokio diciéndole que puede presionar a Colombia para que deje de suministrarle petróleo si se les ocurre atacar a la URSS. Pues bien, aún en esto, Japón ha establecido unas bases aéreas en Indochina, que era territorio francés, y es autorizado por el gobierno de Vichy, entonces el único gobierno legítimo de Francia. Ante esto, Roosevelt, saltándose a la torera en la consulta con el Senado, ordena la intervención de todas las cuentas japonesas en Estados Unidos. Lo mismo hace Gran Bretaña y el gobierno holandés en el exilio, que aunque estuviera Holanda ocupada, las colonias seguían en manos, digamos, de este gobierno. Ante esto, lo mismo, Japón intenta echarse atrás, dice que deja la base, pero los otros dicen que da igual, que digan, haga lo que haga, que van a seguir con el embargo de cuentas y que ya está. Con lo cual, todos estos lo recalco porque está viendo que aunque uno avance, si retrocede, el otro no le da pie. El fin no es lo que están diciendo que pretenden con sus acciones, sino pretenden estrangular a Japón. Este pacifista presidente da una vuelta de tuerca más en su pacifismo y propone al Congreso la aprobación de la ley de servicio militar selectivo con el fin de movilizar a 900.000 soldados. La ley se aprueba por un solo voto. No entendemos si no pretendía entrar en guerra, cómo moviliza a todos los soldados, ¿no? Mientras tanto, intenta que se apruebe una normativa para que se artillaran los barcos mercantes para que así pudieran llevar provisiones a los británicos que estaban prácticamente aislados con los submarinos alemanes. Esto en la práctica supone la derogación del acta de neutralidad que había sido aprobado por los ingleses, por el Congreso. Roosevelt, o mejor dicho, quien les manda, quiere entrar en guerra contra Alemania sí o sí. Tras un supuesto ataque de un submarino alemán al destructor americano Gerd con un torpedo que no explota, realiza la primera propuesta ante el Congreso, pero es rechazada. Al poco tiempo, vuelve a realizar otra propuesta y durante el debate, casualmente, otro destructor americano, esta vez el Kemi, es aceptado y explota un torpedo y causa serias averías y 11 muertos. La ley sigue, la normativa esta sigue siendo rechazada y se vuelve a presentar poco tiempo después. Y esta vez, también durante las reuniones, el destructor americano Reuben James es aceptado de pleno con un torpedo y mueren 115 tripulantes. Entonces, sí, se aprobó la ley. Es curioso todos estos ataques, que los alemanes están tranquilos, no atacan ningún barco, pero cuando se ponen a debatir algo que les perjudica, se ponen como locos a atacar buques americanos. Tras esto, se ordena congelar las cuentas alemanas en Estados Unidos y la de sus aliados, Italia, Hungría y Rumanía. Pero pese a ello, Alemania no entra al trapo y ignora estas amenazas, con lo cual los americanos vuelven a su objetivo de entrar en guerra a través de Japón. Desde hacía tiempo, los americanos habían descubierto la máquina de cifrado japonesa y habían realizado una copia. La máquina la llamaban Magia, igual recordemos que la alemana en su día era Enigma, pues esta los americanos la llamaron Magia, y con lo cual iban descifrando todos los mensajes que se mandaban los japoneses entre la embajada y su gobierno. Japón intentaba presionar a Estados Unidos para que bajara, quitara el bloqueo petrolífero, porque estaba en plena expansión del continente asiático, ¿no? Pero los americanos hacen caso omiso, están leyendo todos los mensajes y van viendo poco a poco cómo toda esta relación se va deteriorando, pero no les importa, porque al fin y al cabo es lo que busca. El 13 de noviembre de 1941 descifran un mensaje de la embajada japonesa a Berlín que pone en aviso a los alemanes de que las relaciones con Estados Unidos están rotas y que puede estallar la guerra en el Pacífico en cualquier momento. Estados Unidos, lógicamente, está enterado de todo ello. Todos los informes técnicos de los americanos apuntaban que si Japón se decidía a entrar en guerra contra Estados Unidos, sería atacando la base de Pearl Harbor. Están interceptando todos los mensajes japoneses que se envían desde su consulado en Honolulu, que informa diariamente de los movimientos de los barcos de esta base naval. Ahora ya saben casi al 100% que se producirá un ataque y conocen hasta la fecha, el 7 de diciembre de 1941. Pero esta información solo la maneja el presidente Roosevelt, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general George Marshall, el famoso plan después de la guerra, y el Estado Mayor de la Marina, el almirante Harold Stark. Estos tres incluso sabotearon la información que llegaba a otros departamentos que informaban de la amenaza y les prohibían seguir investigando. O sea, algo totalmente increíble. Pero es así, y en las investigaciones posteriores que se realizaron a este ataque, que están reflejados en las actas del Congreso, aunque no tuvo consecuencias. A pesar de ello, se filtra alguna información sobre esta amenaza y el almirante Kimmel, el comandante americano de la base de Pearl Harbor, informa del peligro que se encuentra la base y solicita el envío urgente de baterías antiaéreas, de 100 aviones de patrulla y de 180 cazas. El general Marshall le responde que no dispone de ese material cuando está entregando 5 veces este material a Inglaterra, sin ninguna otra contraprestación con la famosa ley de préstamo y arriendo. En vez de proteger la base, lo que ordena es que salgan de las instalaciones un portaaviones, 4 cruceros ligeros y 18 destructores. O sea que hace salir de la base a las principales fuerzas de protección. Los últimos días antes del ataque son dramáticos. El general Tojo, ministro de guerra japonés, aún tiene dudas si enfrentarse con el gigante americano. No es una cosa decir voy a aplastar aquí Andorra, ¿no? Es una cosa muy seria. Y pregunta a su embajador si aún sería posible alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para terminar con el embargo petrolífero. El plan belicista de Roosevelt se vuelve un poco nervioso y ya ordena salir de Pearl Harbor en dirección a Samoa a los dos últimos portaaviones que quedaban, dejando la base naval sin cualquier defensa aeronaval. A última hora del día 5 de diciembre se intercepta un mensaje japonés a su embajador en Washington en el que se le indica que deberá presentar a Cordell Hull, el secretario de Estado, la declaración de guerra a las 11 de la mañana a la hora de Washington del día 7 de diciembre. A esa misma hora se debía efectuar el ataque japonés, que era a las 7 de la mañana en el Pacífico. El día 6 se descifra un mensaje del emperador a sus embajadores de Londres y Washington, agradeciéndoles sus servicios, ordenándoles destruir todos los documentos oficiales y que, si fuera necesario, cumpliesen con el Código Nacional del Honor. O sea, hacerse el harakiri antes de caer prisioneros. No hay duda del inminente ataque japonés, pero aún así, en la madrugada del día 7, se intercepta esta confirmación, la del ataque. El coronel Branton intenta avisar al general Marshall, pero se encuentra fuera. Cuando finalmente le localiza, le alerta de que todos los datos apuntan a que en unas horas se producirá el ataque japonés a la base americana. Marshall le dice que informe de esta comunicación a la base. El coronel Branton le dice, pero llame por teléfono. Y le responde Marshall, dice, no se ponga nervioso, coronel, mande un telegrama. Dice, ¿pero urgente? Dice, no, mándelo vía ordinaria. El telegrama fue recibido 8 horas después del ataque y se había enviado a través de la Western Union. El propio Marshall admitió en la investigación que se produjo después de ese ataque que había ordenado mandar ese telegrama por vía ordinaria sin ninguna urgencia, ya que él no la consideraba necesario. El día 7 de diciembre de 1941, a las 7:48 horas, la flota japonesa, compuesta por los portaaviones Akagi, Kaha, Sokanu, Ikaku, Iryu y Soryu, 3 cruceros pesados, 9 destructores y 3 submarinos, atacan la base americana de Pearl Harbor. El resultado fue el hundimiento de 9 barcos, entre ellos 4 acorazados, otros 4 acorazados dañados, 3 destructores, 188 aviones destruidos, 159 dañados, 2.402 muertos y 1.247 heridos. A la misma hora del ataque japonés, 1,5 millones de soldados soviéticos que estaban protegiendo sus fronteras asiáticas son rápidamente transportados al frente alemán, pudiendo así frenar su ataque. En ese mismo día, Roosevelt en el Congreso dijo: a pesar de que Alemania e Italia no nos han hecho todavía una declaración formal de guerra, se consideran tan en guerra como los Estados Unidos con Inglaterra y Rusia. Bien, Miguel, esto no se puede considerar en sí un ataque de falsa bandera, pero es como si una persona adinerada se presenta por un sitio de mala fama donde solo hay delincuentes, alardeando de dinero, que en su casa tiene mucho dinero, va a su casa, vuelve a su casa andando, ve que le siguen. No hace caso, entra en su casa, deja la puerta abierta, le roban y luego se queja de que la han robado. Fue una maniobra totalmente vergonzosa para lograr meter a Estados Unidos en guerra, porque su población estaba totalmente en contra de esta entrada en guerra. Estamos ya terminando, pero sí, 2.400 muertos, sabían perfectamente lo que iba a pasar, pero como muy bien dices, estaban locos esta camarilla de belicistas disfrazados de pacifistas como Roosevelt y sobre todo el lobby sionista detrás de Roosevelt, que evidentemente querían aplastar a la Alemania nacional socialista, y un auténtico crimen este ataque a Pearl Harbor, no por parte de los japoneses, sino por este gobierno norteamericano traidor que estuvo provocando a los japoneses durante un montón de tiempo, hasta que este ataque, en el que murieron, repito, 2.400 soldados norteamericanos, tuvo lugar. Un auténtico episodio negro de la historia de los Estados Unidos, pero de manera increíble, pues hoy en día la inmensa mayoría de la población desconoce, también en parte por esa película Pearl Harbor de Hollywood, que evidentemente pues no cuenta la realidad, sino que se inventa esta mística que siempre se inventan estos anglosionistas para justificar sus crímenes. Así que no sé, Enrique, si quieres comentar algo antes de terminar. No, si en síntesis era el tiempo del programa es reducido. El tiempo en síntesis es esto, lo que quería expresar es que a los japoneses se les incitó a realizar ese ataque porque Estados Unidos, sin mediar provocación alguna por parte de Japón, le estaba estrangulando económicamente cuando no había hecho ningún ataque sobre intereses americanos. Esto es totalmente incomprensible, pero así fue, y al final, bueno, pues ya sabemos cómo acabó, machacando a Japón con las 2 bombas atómicas sobre sus ciudades y con la sumisión de Japón a Estados Unidos, casi convertido en una colonia después de la guerra, ¿no? Es lamentable que esto no se conozca, pero curiosamente en Estados Unidos sí que se han publicado bastantes libros sobre ese ataque, dando toda esta información y bastante más ampliada. Uno se titula La entrada de la guerra por la puerta de atrás, que es muy interesante, y explica claramente todos estos tejemanejes, evidentemente, y mucho más detallado, mucho más elaborado que lo que se puede hacer en un corto espacio de tiempo, ¿no? Pues nada más, como siempre, Enrique Lemus, muchas gracias por tu trabajo en esta sección de historia y hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel. Nada más, con esto terminamos el programa de esta semana y como siempre emplazaros a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro canal